La magia ya está aquí, así es, en el programa intercultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Florilegio Musical Ecuatoriana. Y digo la magia porque es la que nos otorga la música, esa música especial que la compartimos, la difundimos aquí y en la que se suma también la información. Como siempre, en breve estaremos ya con nuestro compañero Patricio Robalino para hablar sobre esta gran temporada, esta gran época que se da en algunas provincias del país, como es el Corpus Christi. Cuando hablamos de esto, quizá también tenemos ya una breve relación con lo católico, el mundo católico. Algo que también aquí con Patricio lo estaremos abordando sobre la influencia que tuvo esa época preincaica en esta temporada. Así que antes de darles lectura a esa reflexión, vamos a darle la bienvenida a Patricio. Gracias por compartir ya con nosotros. Buenos días, Laurita. Un agradecimiento, como siempre, ¿no es cierto?, de parte de Patricio Robalino y los que hacemos del Centro Cultural Huasipungo por estas espacios para poder compartir con la gente estas inquietudes sobre la cultura popular, la cultura tradicional de nuestro país. Un abrazo también al amigo Andresito, como siempre, y a todas las personas que escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Que tengan un feliz día para compartir. Así es, un feliz y mágico día, como habíamos dicho. Y quiero recordarles que aquí en los estudios de la radio está el CD de Cantares del Viento, que ayer no llamaron. Espero que ahora lo hagan, 2229-66, para que se lleven todas estas canciones nobles de esta agrupación que presenta próximamente uno de sus conciertos especiales para mostrar el talento que tiene la juventud ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión? Esta lleva por título ¿Cómo bailar bajo la lluvia? ¿Usted ha bailado bajo la lluvia? ¿Tú, Patricio, has bailado bajo la lluvia? Es que estando en una fiesta de pueblo, así caiga la lluvia, con la banda de pueblo se baila, ¿no? Todo depende del ánimo. Ya nos estamos imaginando cómo sería o cómo será bailar bajo la lluvia, pero veamos qué nos dice esta reflexión. Dice: era una mañana agitada, 8:30 de la mañana, cuando un señor mayor de unos 80 años aproximadamente llegó al hospital para que le sacaran los puntos de su pulgar. El señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9 de la mañana. Comprobé sus señales vitales y le pedí que tomara asiento, siendo que quizás pasaría más de una hora antes de que alguien pudiera atenderle. Lo vi mirando su reloj y decidí que ya no estaba ocupado con otro paciente y que podría examinar su herida. Durante el examen comprobé que estaba curado. Entonces le pedí a uno de los doctores algunos elementos para quitarle las suturas y curar su herida. Mientras él le realizaba las curaciones, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, ya que lo veía tan, pero así tan apurado. El señor me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. Le pregunté sobre la salud de ella, de aquella dama. Él me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí, ya que padecía de Alzheimer. Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde. Me respondió que hacía tiempo que ella sabía quién era él, que hacía 5 años que ella no podía ya reconocerlo. Me sorprendió y entonces le pregunté: ¿y usted sigue yendo cada mañana aún cuando ella no sabe quién es usted? Él sonrió y me acarició la mano. Ella no sabe quién soy, pero yo aún sé quién es ella. Se me erizó la piel y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba y pensé: ese es el tipo de amor que quiero en mi vida. El amor verdadero no es físico ni romántico. El amor verdadero está en la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Ellos solo hacen todo lo mejor que puedan. La vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino cómo bailar bajo la lluvia. ¿Qué tal, mis amigos? Esto lo compartimos gracias a Reflexiones y Cuentos para el Alma. Ay, ¿será que nos olvidamos, Pato, en algunas ocasiones de qué es lo que hemos tenido y tenemos? A veces, no sé si sea el trajinar del tiempo, de la época en que se vive, o será tal vez que tenemos unas gotas de Alzheimer también, pero de pronto nos olvidamos de los seres queridos, pero está en nosotros, o sea, recobrar ese hilito de amor que todavía se conserva y que nos une, ¿no es cierto? Y de pronto en un cafecito, en una conversación, en un pequeño paseo, en un pequeño detalle, en una canción, en una serenata, en un pequeño baile, en ir al cine o simplemente caminar por el bosque, se recuerdan esos hilos de amor que todavía nos atan. Entonces yo creo que el amor es una suma de actitudes, gratitudes, formas de ser, crecer juntos, y eso es lo que le fortalece. Pato, yo quiero este tipo de amor, que no me llegue el Alzheimer antes de hora, sino para poder decir a esas personas que queremos todos los días que son alguien especial en la vida. Qué maravillosa historia de este hombre. Si esa persona no le conoce, él aún no la olvida. La olvida. Y ustedes, amigos, amigas, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos este tipo de amor lindísimo? Pues entonces pongámoslo en práctica. Le invitamos. Autoestima arriba. Abrazo gigante para ustedes. Andrés Viracocha, Patricio Robalino y quien les habla, les hace llegar un abrazo gigante a todas las latitudes del Ecuador, del mundo. A nuestros amigos allá en Saraguro, en Santo Domingo, Los Áchilas, en Cañar, en el Santuario de Baños, en Baños, acá por Ibarra, y también aquellos que escuchan a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, a quienes les mandamos un abrazo gigante. Y quiero decirles a ustedes que siempre los recordamos, aquellos que están prendidos en los 940, amplitud modulada. Pero bueno, no más palabras, porque enseguida viene la música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, porque en breve estaremos ya abordando nuestro tema especial sobre el Corpus Christi. Y otra de las canciones que vamos a escuchar lleva por título A Mi Padre. Esta la interpreta Julio Jaramillo Jr., el hijo del Ruiseñor de América. Si he cantado en mil voces diferentes inquietudes del amor, quejas del alma, si he vibrado ante el dolor, busqué la frente, rindiendo el corazón envuelto en llamas, si he loado esa luz que tú elegiste por esposa y compañera de tu amor, cómo olvidarme de ti, padre, si fuiste bucle guía de mi corazón, con el cariño de un hijo bueno. Oh padre, yo en tu nombre me arrodillo, si con un gesto me robaste el sueño, tu amor me lo dio todo en el cariño. Voces lejanas, niñez, padre querido, de ayer me arrinconé para gemir. Yo te bendigo, perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó para morir. Yo no quiero tocar el sentimiento de esos hijos que a sus madres abandonan. Solo quiero cantar como los vientos, decirle al corazón de eso que ignora, que es más bello pecho, paterno en dulce amor, que regresar y llorar porque se han ido sin nuestro beso y una mustia color. Con el cariño y un hijo bueno, oh padre, yo en tu nombre me arrodillo, si manifiesto me robaste el sueño. Tu amor me lo dio todo en el cariño, voces lejanas, niñez, padre querido, si ayer me arrinconé para gemir, de hombre a hombre, papá, yo te bendigo, perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cámar, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Así es como este sonido nos da la bienvenida en este programa del Corpus Christi. Vamos a escuchar cómo se celebra en Alangací, en el Valle de los Chillos, y posteriormente nos estaremos trasladando hasta Pujilí. Ese sonido mágico que nos puede regalar estos instrumentos ancestrales de la época prehispánica. Bienvenido, Patricio. Vamos entonces nosotros con esa fiesta de Alangací, con esta llamada, con esta convocatoria que nos estás haciendo en este instante. Sí, a través del pingullo y de la mamita. Ya, o de los tamboneros, ya vamos a conversar con la gente. Este tema es muy bonito. Partamos por recordar muy rápidamente que la fiesta de Corpus Christi es una incorporación que se hace a nuestro patrimonio cultural con la llegada de los españoles, con la conquista española, ya que antes en el Incario se celebraba la fiesta del Inti Raymi, es cuando dominaban los incas, y mucho antes también ya había en el periodo de lo que hoy se conoce como el mes de junio, también habían celebraciones en torno a las cosechas, quién sabe si serían en homenaje a la luna, a las montañas, a la naturaleza, a la Pachamama. En todo caso, el Corpus Christi es una incorporación de la llegada de la religión católica, que se sobrepone, digamos, a las celebraciones ancestrales del mes de junio de las fiestas de las cosechas. El fenómeno que ocurre acá es de un proceso sincrético, digamos. Es decir, el conquistador trata de imponer su cultura, su visión, su religión, su modo de su lengua, sus músicas, pero también, quizás sin darse cuenta, es influenciado por la cultura que pretende conquistar. Es decir, en el caso del Corpus Christi, creo que es uno de los ejemplos de sincretismo más evidentes en nuestro país, ya que se incorporan elementos de la cultura indígena, de la cultura ancestral de nuestros antepasados, y se agregan elementos de la nueva cultura, de la religión católica, etc. Era una forma también de conquista esto. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles eran esas fórmulas que tú nos acabas de mencionar? ¿Qué es lo que se mezcló nomás de esas? Se dice que al principio, o sea, los investigadores dividen en tres etapas, Laurita. La primera dicen, cuando los españoles nos imponen la celebración del Corpus Christi, la celebración del Santísimo Cuerpo de Cristo, como una especie de replicar lo que ocurre en Jueves Santo, dentro de un marco de tristeza cuando Jesús va a morir, pero en cambio este permiso que otorga la Iglesia Católica en el año 1267, me parece, mediante una bula papal, este permiso que otorga la Iglesia para celebrar el Corpus Christi en las calles. O sea, es decir, hacer la misma celebración que ocurre dentro de los templos de las iglesias, hacerlo en forma popular, por las calles, con procesiones, llevando la custodia, la imagen del cuerpo de Cristo, llevándolo por las calles y cantando canciones. Esto se incorpora con la llegada de los españoles, como digo, a nuestro territorio. Pero aquí ocurre este fenómeno, o sea que al principio nuestros antepasados celebraban la incorporación del Corpus Christi, pero también llevaban los elementos de nuestra cultura, es decir, por ejemplo, llevar en las procesiones la custodia y las imágenes de Cristo, pero también llevar en sus trajes los soles, la luna, es decir, de esto Huamán Poma de Ayala en sus crónicas de Indias, se queja y dice que muchos indios fingen estar, él dice, no son mis palabras, dice, fingen estar adorando a Jesucristo cuando en realidad están adorando al sol, a la luna, a sus y los llama idólatras y todo eso. Pero en una etapa posterior ya se fusionan estas dos celebraciones de Corpus Christi con nuestro Inti Raymi, con nuestras fiestas anteriores de las cosechas. Y como digo, ya se hace una sola mixtura de una celebración de Corpus en la que confluyen ya los dos elementos, ya no hay choque, ya se acepta. Y finalmente llegamos a una etapa actual, en la que prácticamente si uno va a los desfiles de por ejemplo, en Pujilí, a las procesiones, ya la imagen de Jesucristo casi no aparece en las calles, no así en Alangací. En Alangací todavía, hace 8 días estuvimos haciendo un reporte, estaba San Pedrito de Alangací ahí sentado, las madrinas lo cargaban en las andas, mientras los grupos de rucos, de yumbos, seguían haciendo su paso por el parque. Y no solamente eso, ¿no? Porque también ahora, como los procesos van avanzando, ya las músicas son diversas. Ya no solo escuchamos el sonido mágico de esta música ancestral que acabamos de escuchar en esta introducción, sino que ya hay tecnocumbia, en las danzas. Estaba viendo ayer las manifestaciones que se dan en Alangací, algunas que han subido al YouTube, así como también las de tu tierra, Pujilí, ya me estoy yendo a tu tierra. Del maestro Julián Tucumbi, donde ya es diversa, ya no escuchamos quizá lo que buscamos en algunas por ocasiones. Por supuesto. Y no sé si el Andresito nos puede ayudar subiendo un poquito para hablar del fenómeno por musical. Por supuesto, miren, aquí vamos a ponerles algo el pingullero. El pingullero, que debería ser lo tradicional en estas fiestas. En este caso, exclusivo. En el Valle de los Chillos. El personaje de la mamita, o les llaman, según el nombre, le dan el apellido Tambonero. Voy a explicar. Le dicen el Pedro Tambonero, el Juan Tambonero, el Manuel Tambonero, porque es la persona que va ejecutando el tambor y el pingullo al mismo tiempo. Hay que recordar que pingullo viene del quichua, que significaría canilla o parte del hueso de la canilla, porque en un principio, hace muchos años, se elaboraba las flautas en base a estos huesos, no solo de los seres humanos, sino huesos que podrían ser del cóndor, por ejemplo. En todo caso, la mamita o don Pedro Tambonero, ellos son los personajes que se destacan como músicos originales de las fiestas de Corpus Christi. En Alangací, por ejemplo, la parroquia de Alangací está ubicada en la provincia de Pichincha y está más o menos hacia el sureste de la ciudad de Quito. Su población creo que bordea entre los 35.000 y 40.000 habitantes. Fue fundada en 1832 por la orden religiosa de los dominicanos. El primer nombre de esta parroquia es Pueblo Angélico de Santo Tomás de Alangací, y su fundación civil se da el 2 de febrero de 1860, Laurita. Por eso me encanta, me gusta Alangací, porque es el día en que yo nací, el 2 de febrero. Entonces, Alangací para mí conserva mucho de la riqueza del Corpus Christi. Creo que en esta población se concentra los hechos principales de Corpus Christi del Valle de los Chillos. Del Valle de los Chillos, porque recuérdese que el Valle de los Chillos era un territorio de haciendas. Ahí está Santo Domingo, Armenia, El Pimán y todo la, que ahora se han parcelado. Entonces tenemos que el Puente 3, Santo Domingo, que la ciudad de la Hospitalaria, y ahí era Armenia, y para la Salle era El Pimán, o otro tipo de haciendas. Y en cada hacienda había un grupo de danzantes de Corpus Christi que salían, en este caso, por ejemplo, a Conocoto, a la toma de la plaza, y los niños de la escuela salían a mirar, tenían el permiso respectivo para salir a mirar cómo se encontraban estos grupos. Pero esta tradición ha ido perdiéndose en el tiempo, se ha ido extraviando. Actualmente solo quedan de estos grupos originarios los yumbos blancos del barrio San Francisco. De Conocoto. Pero en Alangací, ahí sí se ha conservado la existencia de muchos grupos de Ushimana, del centro de Alangací, de Angamarca, de otros sectores, que se concentran en el pueblo, en el parque de Alangací. Hacen esta presencia, digamos, en la que al final botan las naranjas, no sé si has estado tú. No lo cuentes. Al regresar queremos que tú lo comentes en sí. Yeah. ¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace? Yeah. Porque también vamos a recordar lo que se realiza religiosamente en algunas de las provincias del país y de lo Por que supuesto. Yo puedo recordar, contarles. Yeah. Y sin duda, si usted quiere participar, ya sabe. 2229-66, además está aquí el CD de Cantares de Viento. A la primera persona que llame, le vamos a otorgar este CD. Y una de las canciones que les hemos traído un poco para subir el ritmo, el ánimo, el día de hoy, que necesitamos, porque hay muestras de amor especial que debemos realizarlas el día de hoy, y aquí están los hermanos Albán. Ellos nos traen un tonito de Corpus. Esperamos que ustedes disfruten. Hemos dicho, hemos hablado que nosotros en el Ecuador se ha vivido grandes procesos, y vamos a ver qué ritmo le dan a esta canción que muchos lo escuchan en esta época. Aquí están entonces los hermanos Albán. más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros en este tema especial, tema intercultural, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, el Corpus Christi. Bueno, nosotros habíamos dicho y cómo se celebra esto, pero antes, Patricio, permíteme enviar un saludo cordial y afectuoso para uno de nuestros amigos que estará próximamente aquí en el programa para hablar sobre este instrumento, el pingullo. Estaremos sacando datos de la revista Traversari con también los datos de celebración del Inti Raymi con este joven que se llama Daniel Guayasamín, a quien le enviamos un abrazo gigante y que está escuchando en este momento la radio. Y se lo conoce en el Facebook como Irreal Irreal. Aquí le preguntaremos por qué se puso este nombre. Un abrazo gigante para ti, mi estimado Daniel. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo celebran el Corpus Christi? Tú quedaste en comentarnos que ya de a poco se va perdiendo esta tradición, pero algunos lo hacen todavía. Sí, no sé si el Andresito me regala un fondo musical ahí mientras les voy relatando. Claro, ahí va el sonido del pingullo. Ahí vamos a escucharle un poquito. ¿No es cierto? Sí, vamos a ponerle un fondito para que ustedes lo puedan ir identificando a este sonido y a su vez mientras él comenta cómo lo hace. En Alangací, los danzantes aparecen acompañados de otros personajes disfrazados de militares y de la paya. Los militares imitan en efecto a los personajes militares, pero los hacen como ridiculizar mientras bailan con pasitos festivos de nuestras comunidades. Las payas, a su vez, son unas figuras gigantescas de mujer que va con los brazos abiertos y hecha con un bastidor de caña cubierto con una larga camisa blanca. Es una figura de unos 2-3 metros de altura que se coloca encima del personaje que va cargándola y significa más o menos como la Pachamama que abre sus brazos para cobijar a sus hijos y va desfilando por las calles de Langasí. Los personajes con vestimenta militar o capitanes, así como los gigantes, participan en toda la fiesta de Corpus observada. El término paya se lo traduce como princesa, imagínate. Originalmente puede haber sido una derivación del término pella que habría sido introducido por los españoles, por cuanto aparece en un documento del siglo XIV en España, para referirse a quienes bailan en fiestas populares llevando a una niña de pie sobre los hombros. Es decir, en nuestro caso, si en España la pella bailaba, era un personaje bailando con una niña puesta de pie sobre sus hombros, en nuestro caso se coloca una especie de muñeco de carrizo con los brazos abiertos y los llamamos paya. Recuérdese que la palabra paya también tiene relación con el instrumento muy parecido al rondador, pentafónico, es decir, cinco sonidos, y que se lo interpreta en nuestras fiestas ancestrales. Ahora bien, estos rucos son personajes, los rucos, los fuertes, los más numerosos, son personajes de... Ruco es viejo, ¿no? Es un ser humano viejo. Son personajes determinantes en las festividades de los Corpus Christi en el Valle de los Chillos y en Tumbaco. En la parroquia de Alangasí, concretamente, se realiza como parte de la fiesta católica un ritual andino posiblemente dedicado a la diosa de la cosecha denominada paya. Pero miren, aquí tenemos las expresiones quisiéramos compartir con el público, porque cuando se escucha el sonido del pingullo, ¿no es cierto? Claro. Uno solo está escuchando en esta grabación el pingullo y el tamborcito. Pero lo interesante, lo que te hace vibrar en el desfile de Corpus Christi, son los gritos que van emitiendo los rucos, ¿no?, a su paso por el desfile. Y que precisamente son aquellos que tocan también el... No, los rucos son los personajes que van disfrazados ahí. Van gritando, por ejemplo, Jaica Primocuna, y todos repiten Jaica Primocuna, que significa vamos primos. Jau, jau, jau, jau, que significa vamos. Tolashun, dicen a apalancar o mover algo. Dice Corpus Christita causa y primo cuna, Corpus Christita causa y primo cuna. Dice disfruta, goza, vive el Corpus Christi. Dice upiay. Tomar, servirse algo. Dice Huachuyashun, y empiezan a bailar haciendo fila, hacia uno atrás de otro. Dice, tú ajaja, es una consigna, una alerta, que algo, atentos, que vamos a cambiar de paso, que vamos a tomarnos esa esquina, es decir, son gritos de alerta. Dice, ñutu, suave, son gritos claves que ellos van gritando, y uno grita y los demás van y movimiento diciendo. De los pies suave, pasos cortos. Sí, demasiado. Mi pregunta es, Achuri. Quiero preguntarte, ¿esta es investigación tuya cuando participas en estos eventos, claro, o hay registros? No hay registros. Nosotros hemos tenido el cuidado de ir registrando y tratar de hacer una especie de pequeñas monografías, digamos, de todos estos trabajos. Hay algarabía, sin duda, en esta actividad. Sí, hay un texto que yo sí recomendaría para los estudiosos. Es un texto escrito sobre el Corpus Christi en el Valle de los Chillos, en La Merced, en Arangasí. Y es el autor es de apellido Moncayo, disculpen, no me acuerdo el nombre, pero es el amigo que dirige el grupo Rana Savia. El de Barbita, es un querido. Él tiene la investigación. Él tiene publicado un libro con el auspicio del Ministerio de Cultura sobre el Corpus Christi en Arangasí, en La Merced y en el Valle de los Chillos en general. Vamos a irnos con más música, pero antes quería decirte que nosotros ahora les hemos mostrado algo que pasa aquí cerca de Quito. Sin duda en Saraguro, en Santo Domingo, en otros lugares se celebra de forma distinta o parecida el Corpus Christi. Y ahora recuerdo que, por ejemplo, en cantones de la provincia de Loja, en la época del Corpus Christi, ya empieza a sonar la fiesta y, con, como decían nuestros compañeros en antes, con los sonadores, con todo. Hay la gran fiesta, hay estas conocidas kermés, esos lugares de baile donde buscas el mejor traje para irte a esa fiesta. Y además, durante todo el año, por ejemplo, los agricultores ofrecen a la Virgen o al santo que se lo va a celebrar en esa época del Corpus Christi, la gallinita, el pollito, y es llevado a la feria. En esa feria se vende el pollito y esa plata se la entrega a la iglesia, a la Virgen, mejor dicho. No sé, pues eso irá realmente al santo, irá a la iglesia o irá al sacerdote, pero esos son los procesos que se vive en estas épocas del Corpus Christi. Entonces ya dicen, ay no, este viernes o este sábado se celebra el Corpus Christi y hay que prepararnos. Y se preparan de esta forma, ¿no? Para ir al bazar, que lo llaman, al bazar a la venta, y a su vez para la festividad que se va a desarrollar. Pero vamos a irnos con más música y al regresar estaremos contándoles algo de Pujilí. Ya. La canción que vamos a escuchar aquí es algo que encuentro dentro de mis registros, la procesión de Corpus, Runapa Kushikuna. Bueno, esto encuentro registrado como que algo estuvo, alguna agrupación de la señora Lupita Tamayo. Vamos a ver qué pasa con este tema musical de Runapa Kushikuna, una procesión de Corpus. Thank you. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora vamos entrando a Pujilí. Ahí vienen los danzantes con esas vestimentas que nos mencionaba Patricio, esa fusión entre lo católico y también lo ancestral, y con esa forma de bailar un poco distinta, diferente, para recibir este gran día. Sí, como esto es un taller radial, ¿qué tal si con Andresito le ponemos desde el primer corte con el fondo musical de uno de los personajes para mí más destacados, o sea, un verdadero patrimonio cultural de nuestro país, que es don Julián Tucumbi, que estuvo dentro de Taitas y Mamas en este proyecto dentro que hizo en ese tiempo patrimonio? Sí, el ministerio. Vamos a escuchar un fragmento de... Ahí escuchamos un fragmento de este gran maestro y un talento ecuatoriano que se puede escuchar y que esto se va pasando de generación en generación. Sí, don Julián Tucumbi es un personaje que lleva ya muchísimos años dentro del trabajo musical de los ancestros, de los sonidos de la provincia, fundamentalmente del Cotopaxi. Don Julián tiene una historia de músico y con sus familiares de hacer danza. Don Julián interpreta muchos, una verdadera gama, una enorme gama de instrumentos musicales que tiene la característica de que él mismo los fabrica, los construye. Él mismo ha ido señalando en los videos que nos ha podido compartir, en las charlas, en las conferencias que hemos podido conversar con él, cómo ha fabricado esos instrumentos y cómo su relación profunda con las fiestas de Corpus Christi de su pueblo de Pujilí. Él habla de que esta tradición ha sido transmitida, de forma oral, de padres a hijos, y que él se siente muy orgulloso, muy contento de pertenecer a esas generaciones. Y bien vale decirlo en los micrófonos, se ha propuesto las fiestas de Corpus Christi. Don Julián acaba de pasar una gravísima enfermedad que lo ha postrado, sabemos que estos días está recuperándose, pero como siempre a veces nos acusan de quejosos, pero es la verdad, el Estado no se preocupa de estos personajes y don Julián, por sus propios medios, con sus hijos, viene a Quito, hace sus tratamientos, regresa a Pujilí, pero se lo veía un poquito agotado, cansado. Y uno de los personajes que se resiste a salir de su tradición, de su pueblo, habíamos visto los videos que creo que tú nos facilitaste nos hiciste ver, cómo lo celebra en su propia zona. Y yo no sé si es don Julián esta filmación que tú nos proporcionaste, donde hay las cámaras todavía gigantes. Que lo hizo en un sector, esas yeah. primeras grabaciones. Esa grabación que se compartió en el taller pertenece al año 1978, me parece, efectuada en la comuna de Hatunjuigua, ¿cierto? En la provincia de Cotopaxi. Ese lo ve a don Julián jovencito, realmente. Y con su esposa. Y un trabajo que realiza precisamente con su esposa hasta ahora, que se los ve muy hoy. Juntos, leales y consecuentes. Sí, como volvemos al principio, al inicio de este programa, ¿no? Cuando nos relataste esa anécdota del señor que iba corriendo al hospital a verle a su esposa con Alzheimer. Así es. En este caso, él siempre aparece en los videos con su esposa, él toca los instrumentos y su esposa hace la danza. Yo creo que, retomando esta relación, ya que no es solo, hay que ser honesto también, no es solo don Julián el que hace toda la fiesta de Pujilí, sino muchas personas, muchos personajes, incluso aquí les traíamos anotaditos para relatarles un poquito, pero esta primera parte fue como un homenaje a don Julián Tucumbi. Así que yo quisiera ver si a Andresito le ponemos nomás lo que sigue de la música para compartir con nuestra querida gente. Estamos de regreso y vamos a ver, Patricio, si podemos resumir rápidamente sí. A estos personajes para concluir nuestro programa. Sí, como ya pasamos de Alangací, nos fuimos de golpe a Pujilí. Decimos que los danzantes aquí en Pujilí visten altos penachos, alfanjes, anchos calzones de blancos llenos de encajes, ¿se acuerdan? Cascabeles y alpargatas, y su estructura tiene muchos espejitos para reflejar los rayos solares, muchas figuras representativas del sol, de la luna, es decir, en el personaje del danzante de Corpus Christi de Pujilí podría estar como concentrados todos los elementos de nuestros ancestros, de agradecimiento por la cosecha, de agradecimiento a la Pachamama. Entonces, cuando uno mira o toma una foto de un personaje de danzante de Corpus Christi, quizás la recomendación es no solo fijarse que está lleno de colores, que es grande, que es enorme y que, claro, el gran peso sobre el danzante y, sin embargo, va bailando ese personaje, sino que habría que centrarse en los pequeños detalles también, analizar cómo esos símbolos representan a esta ¿cómo diríamos?, a esta fusión entre las culturas ancestrales, que, del sol, de la luna, de las montañas, de la naturaleza, fusionado con elementos de la religiosidad católica. Y también, algo que también no podemos dejar pasar es en esta época el invito a las jochas, las jochas que se hace para los conocidos priostres también, que son los responsables de que se pueda efectivizar esta fiesta. Que se hagan realidad. Y a propósito de eso, leamos solamente el listado de los personajes rapidito. En esto, los personajes de Corpus Christi, se ha encontrado que hay cantineros, bodegueros, cocineros, coheteros, que son los encargados de la volatería, de los juegos pirotécnicos, los ropayos, los encargados de los ropajes, de los trajes, el Uma cuida, el que cuida la cabeza del personaje del danzante, el mayordomo, la mujer danzante, la banda de pueblo, en fin, creo que de la gastronomía, que también se encargan. Cada quien tiene una responsabilidad para que esta festividad salga al 100% positiva y se sienta muy satisfecho. Ustedes saben que después de que se dan estas fiestas, siempre hay los comentarios y dicen, qué hermosa fiesta, ¿no? O le faltó esto. Bueno, siempre habrán cuestiones negativas, pero nos vamos a la cuestión positiva, decir lo gratificante que fue esta fiesta del Corpus Christi, porque hay lo que tú nos acabas de mencionar, los responsables que hacen todo lo posible para que esa fiesta les quede excelente. Y la recomendación para nuestro querido público oyente, Laurita, con mucho respeto, es que una forma de apoyar estas manifestaciones culturales de nuestro pueblo es visitando estas parroquias, estos pueblos, estos cantones, que nos dan muestra de la diversidad cultural que tenemos, de esa maravilla que nos ha permitido Dios ser partícipes. En este caso, las fiestas de Corpus ya están ocurriendo, ya están pasando en Alangací, en el Valle de los Chillos, en Pujilí, y la próxima semana ya estaremos comentando lo que pasa con el Inti Raymi en Cayán, Ventabacunde, en otras zonas, en San Pablo del Lago. Es decir, todos, yo creo que como un hermoso regalo del Día del Padre, se dice, vámonos a Tabacundo, ve, para bailar, para ver cómo bailan los grupos, compartir con nuestra gente, reidentificarnos, sentir esa sensación de pertenecer a un hermoso país que se llama Ecuador. Con esto, gracias Patricio, gracias a ustedes amigos, amigas, por habernos acompañado. Vamos a dejarles con un fragmento de lo que es la entrada del Corpus allá en Pujilí. Hasta la próxima, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.